Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Estamos transmitiendo desde Valencia, Venezuela. Como ya lo dije, a través de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección general el señor José Manuel Fon. Sí, señor. Por allí también está mi amigo, claro que sí, mi amigo Eric Sculpi en Marketing Diseño. Por allí también está el señor David Yep en la producción general. Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación, Elisa Hernández en las efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega en la coproducción, Roberto Arteaga repite porque edita, mezcla, conduce, produce La Vieja Guardia, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y arrancamos allá con la banda Adán, banda argentina, pues, que nos envía su material musical para estar acá con nosotros en La Vieja Guardia. Sí, señor, la banda Adán y ese tema llamado Alfa, pues. No olviden visitarlos en todas sus redes sociales. Ya lo sabes, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Colors, that box that feeds much forward. Launch of the Ajá, ajá, la gente de Blind Point, sí señor, Blind Point sonando en la vieja guardia, con todo el poder del rock, claro que sí. Black Point es una banda que me envía mi amiga Eva María Martínez desde Polonia. Esta banda Black Point es una banda española, pues la puedes ubicar en sus redes sociales, en este caso en Facebook, como Black Point Metal Band. Así que Black Point, gracias a mi amiga Eva Martínez desde Polonia, quien es promotora de bandas. Black Point sonando en la vieja guardia, con todo el poder del rock, sí señor, sí señor. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tienes por allí? Carlitos Ortega, bienvenido Carlos, ¿qué nos dices? Y bien Roberto, ahora vamos a escuchar a la banda Fedón. Fedón es una banda de Venezuela, específicamente del Táchira. Es una banda de heavy metal progresivo que se creó a principios del año 2007. Y bueno, entre sus influencias tenemos a las bandas como Angra, Dream Theater, Megadeth, Iron Maiden, Testament, entre otros. Pues te podrás imaginar que es una banda bastante brutal. Fedón, bueno, se ha caracterizado por su trayectoria musical, porque la composición de sus temas son propios. El propósito de esto es dar a conocer el material que se hace aquí en el país, fuera de él. Y tal caso que Fedón nos van a representar en el Latin American Tour en Cúcuta. Esa es la gira de Timo Tolki, nada más y nada menos. Bueno, con ellos se estarán presentando bandas como Sendas, Diego Jiménez, y bueno, entre otras bandas que estarán en esta excelente gira. Y bueno, de ellos vamos a estar escuchando ahora los temas Guerrero de la Luz y El Regreso del Maestro. Lo dejamos con la banda Fedón. Y suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Ya no aguanta más desolación. desde San Cristóbal. Sí, señor, allá en el estado Táchira. La banda es Fedón, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ya lo dijimos, el primer tema es Guerrero de la Luz y el segundo tema, El Regués, El Regreso del Maestro. ¿Qué pasó? No te me enredes, muchacho, que no eres trompo para estar bailando. Así que bueno, pues, activo con esto y mucho más. Ya lo sabes, ubicar a La Vieja Guardia en todas sus redes sociales como arroba La Vieja Guardia en Twitter, Instagram, Facebook, arroba Roberto Arteaga en Twitter, Instagram, Facebook. Y pues, por allí conseguirás todas nuestras cosas que hacemos por acá. También no olvides visitar a la gente de www.7rockradio.com. 7rockradio.com está en todo, está en el bar de Camacho, acá en Valencia. Promociona las bandas como Laverno, como Enduro, como Arastral. Promociona eventos de todo tipo. Allí está 7Rock Radio. Puedes ubicar todas sus informaciones para que tú estés al día, sí, con la alcaldía. No te peles de esto, sí. Pues vamos, Roberto, con mucho más. ¿Qué tenemos para la gente del mundo, para toda Latinoamérica, para Sudamérica, para Centroamérica, para Norteamérica, Europa, para todo el mundo? Porque www es para todo el mundo. Y recuerda que www, ajá, ¿y qué faltó allí, Roberto? www.7rockradio.com es para todo el mundo. Así sí, claro, para que la gente te entienda, mijo, no te me equivoques. Pues lo decía, que en www.7rockradio.com están todas las épocas del rock. Y en este caso, la banda que se nos viene, Dime Carlito, que es una banda añeja en Venezuela. ¿De quién nos cuentas, Carlos? Muy bien, Roberto, ¿qué te parece si nos vamos con una banda de excelente trayectoria dentro del metal extremo en Venezuela? Vamos a estar colocando nada más y nada menos que a la banda Laverno. En este caso, bueno, Laverno no necesita muchas presentaciones, sabemos todos que es una banda excelente. Los que hemos tenido la oportunidad de presenciarlos en vivo y escuchar sus temas. Los que no, bueno, pueden dirigirse a sus redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter. Ahí tienen todos los temas de ellos. Ellos están trabajando en un nuevo EP próximo a salir. Estén pendientes de ellos. Y bueno, nos vamos con Laverno y sus temas Desafío a la Muerte y Extraño Dolor. No! marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. El Averno de la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, El Averno. Un gran saludo a mi amigo Carlos Luis Solórzano. Carlos Luis, pues gracias por siempre estar con nosotros en La Vieja Guardia. Pues La Vieja Guardia y Carlitos Ortega, pues haciendo de todo este gran trabajo que es contactar a las bandas y tener el material. Pues se nos viene algo interesantísimo, sí señor, interesantes. Pues mi amiga Eva María Martínez se nos fue a Eslovenia, claro, a Eslovenia, gente. ¿Qué les parece? Estamos por allá tan lejos y es el turno de la gente de Mefistofelian, sí señor, en La Vieja Guardia, Mefistofelian, con todo el poder del metal. Yeah. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches a todos. Por aquí Elizabeth Hernández para traerles la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, como no tuvimos programa la semana pasada, esta semana les voy a hacer un resumen de estas dos semanas. Así que empezamos con un 26 de abril de 1975. Nació quien fuera baterista de Slipknot, Joy Jordison. Un 27 de abril del 2004 fue el lanzamiento del disco Black Boy de Black Sabbath. Un 28 de abril de 1980 se lanza el álbum de la banda Alice Cooper llamado Flush the Fashion. Un 29 de abril de 1973 nace Johan Hegg, cantante de Amon Amarth. Un 30 de abril del 2003, la canción Wonderwall de Oasis es elegida la mejor canción de las dos últimas décadas. Un 1 de mayo de 1966, los Beatles dan su último concierto oficial en Gran Bretaña. Esto fue en el estadio de Wembley. Un 2 de mayo del 2000 fue el lanzamiento del single Break Stuff de la banda Limp Bizkit. Un 3 de mayo de 1933 nace James Brown. Un 4 de mayo fue el lanzamiento del single Duality de Slipknot. Un 5 de mayo de 1963 nace James Lavery, cantante de la banda Dream Theater. Un 6 de mayo de 1971 fue el nacimiento de Chris Shifley, guitarrista de la banda Foo Fighters. Un 7 de mayo de 1977, el single Hotel California de la banda Eagles se convierte en número 1 en la lista de los éxitos de Billboard. Un 8 de mayo de 1955 nace Alex Van Halen, baterista de la banda Van Halen. Y finalizamos que un 9 de mayo de 1949 fue el nacimiento de Billy Joel. Muy bien, esto es todo por hoy por las efemérides. Gracias a la vieja guardia, gracias a Seven Rock Radio. Y por supuesto, gracias a todos los que sintonizan cada lunes el programa. Y para finalizar esta sección, quiero invitarlos a escuchar el próximo tema, que se llama Volver, de la banda Nexoasis. Es la banda a la cual yo manejo. Y acaban de lanzar este tema junto con un videoclip. Así que vayan a su canal de YouTube y busquen Nexoasis, el tema Volver, y disfruten de ese videoclip que se hizo demasiado bueno, con mucho amor, así que esperamos les guste. Les dejo con el tema nuevo de los chicos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Más es menos, donde no hay. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Sí, señor, esta es la banda argentina Osiris, que pues está sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, Osiris, con ese gran tema en primer lugar, Holy Flowing, y luego nos enviaron este tema llamado Ballad. Así que Osiris, una de las bandas que siempre está pendiente de la vieja guardia. Osiris Power Metal, claro, es una banda argentina, así que pendiente por allí, que ellos son Power Metal Sinfónico. Y pues en estos momentitos, por aquí cerquita, 21 de mayo, van a estar participando del festejo por los 20 años del mítico programa radial de metal El Vuelo del Dragón, en el Other Place, es una edición especial y un mandato divino. Así que pues esta gente de Osiris van a estar compartiendo tarima con otras bandas por allá. Y sí, señor, confirmada la presentación de la banda Épica el 22 de noviembre por allá en el Teatro Flores en Argentina, donde los chicos por allí posiblemente pueden estar tocando, no, posiblemente no, estarán tocando con la gente de Épica. Así que Osiris, sí señor, van a estar participando en el evento con la gente de Épica. Pues así que a disfrutar de todo esto con la banda Osiris Power Metal, de Power Metal Sinfónico. Así que Osiris desde Argentina en la vieja guardia con todo el poder del rock. She said she was afraid. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Pendiente, pendiente, sí, mosca, cuídate del COVID. Claro, desde el 2019 estamos en esto, Dios mío. ¿Hasta cuándo el COVID, Dios? Pues lávate las manos frecuentemente. Utiliza gel antibacterial. Claro, tapabocas por si a las moscas. Y alcohol por fuera y alcohol por dentro. Y este consejo te doy porque... Dimenticare il clan e resta qui vicino a me. Ti proteggerò e ti amerò. No, io non resterò. La gloria aspetta te. Io crescerò il nostro re. Hai aperto gli occhi miei stanotte. Io, schiavo per magia, ti prego, non so tu chi sei, ma ricorda che ora vivo in te. Ricordo svanirà. Io non scomparirò. La vieja guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Por acá les habla, les saluda Roberto Arteaga, en la producción, conducción del programa. Por allí está Carlitos Ortega, en la coproducción. Y anterior a todo eso estaba mi amiga Elizabeth Hernández en las efemérides y, claro, presentando a su banda Nexo Oasis. Pues en este caso a nosotros nos toca hablar de nuestras bandas presentadas, como fue la gente de Perpetual Fire. Perpetual Fire, claro que sí, con ese primer tema Burn the Sky y el segundo tema Never Fall. Tremenda banda. Y claro, este otro tema lindo, bello por allí, Otro le aviso, y me disculpan la mala pronunciación, pues hasta allí llegó mi conocimiento en italiano. Pero esta gente, pues qué bello, de verdad, Otro le aviso. Este es un recital, este es una composición, un rock de la gente de Perry McNanny y Elizabeth Tagliatti. Algo así es la cosa. Y me disculpo a mi amigo Mr. Jack por mi mala pronunciación. Pues Mr. Jack, a veces necesitamos un poquito de aprendizaje para todo esto. Pues ya lo sabemos que Perry McNanny y María Elizabeth Tagliatti, esto fue una obra basada en Elisabetta Dreams Like, una novela del mismo nombre, pues, publicada en Edición Publicaciones. Así que, pues, ya saben que este tema es basado en una novela. Pues ya lo saben. Otro le aviso, con el tema Adio. Claro que sí, el tema se llama Adio, no se lo había dicho. Pues para que lo disfruten, en La Vieja Guardia y Perpetual Fire sonaron acá. Y gracias a quién, mi amigo Mr. Jack de Guaniquilla Records. Ubíquenlo, claro, ubíquenlos, para que también nos ayuden a promocionar sus bandas. Guaniquilla Records, para todos ustedes, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y en esta semana que finalizó con el Día de las Madres acá en Venezuela, saludando a mi madre Lourdes Arteaga, a mi suegra Irma Mujica, a la madre de mis hijos, Dayana Rodríguez. Y pues a mis hijos también los saludo, aprovechando la ocasión, Bárbara Arteaga y Roberto Jesús Arteaga. En Venezuela se celebró el Día de las Madres este domingo, y pues felicidades a todas, aunque las madres se les felicita todos los días. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¿Y qué vamos a escuchar, Carlitos? Cuéntame. Y bien, Roberto, así continuamos con la banda Stratus. Stratus es una banda venezolana de doom death metal formada en 1984. El grupo, bueno, lanzó su primera maqueta en el año de 1993, y para el año de 1995 lanzaron su álbum debut de nombre Innomine. Es un álbum muy conocido, porque fue un split que sacaron junto con la banda Noxious en su momento. Bueno, con ello les ayudó a convertirse en una de las bandas más reconocidas de Venezuela, y se puede decir que es una de las bandas pioneras del metal extremo aquí en Venezuela, Roberto. Ya para el año de 1999, Stratus termina de grabar su álbum The Last Angel. Ya terminaron de grabar el álbum cuando llegaron de regreso de una gira europea. Y ese mismo año firmaron con el sello belga de LSP Company para sacar un nuevo álbum de nombre Spirit Seduction. Bueno, ya para el año 2006 el grupo se disuelve por algunos problemas por allí y todo eso. Pero en el año de 2019, en el 2019 exactamente, sí, el grupo se reformó y, bueno, comenzaron a componer de nuevo, y es lo que vamos a escuchar en este momento de su más reciente álbum lanzado recientemente, Osculum Pacis.

habla Leonardo Rangel, bajista Stratus. Es para enviarle un gran saludo a Roberto Arteaga y a Carlos Ortega, conductores de La Vieja Guardia y Seven Rock Radio. Rock on, brothers. La banda es Stratus sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. 7 Rock Radio con todas las épocas del rock y La Vieja Guardia, pues claro, La Vieja Guardia Internacional, por supuesto, con las mejores bandas de Venezuela, bandas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. Estamos cubriendo todos los continentes en La Vieja Guardia. Gracias a nuestros patrocinantes, a nuestros colaboradores, a todas estas personas que con nosotros están semana a semana. Pues la vieja guardia continúa ya casi finalizando en esta última media hora. Y nos venimos, sí, acá, a Venezuela, donde está mi amigo Gabriel Arcángel. ¿Qué tal, Gabriel? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, metaleros? Por acá les habla Gabriel Arcángel, vocalista de la banda Word. Quiero enviarles un saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega, al programa La Vieja Guardia y, por supuesto, a Seven Rock Radio, este medio que está dedicado al rock y al metal, a todos los seguidores y a todos los que siempre sintonizan. Quiero invitarlos a que escuchen por aquí nuestro más reciente sencillo, Tiempo de Paz, Tiempo de Guerra, y que estén atentos porque cada vez falta menos para la publicación de nuestro disco, que es un trabajo hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, muy nostálgico porque recoge toda la historia de la banda, toda la historia de Word. Síganos y suscríbanse en nuestros canales, en todas nuestras redes, para que estén al día con todas nuestras publicaciones. Word Banda en todas las redes, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Saludos, un abrazo a todos. Más conflicto. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Así llegamos al final del programa por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. Recuerden que lo que sonó fue la banda World de Valencia, Venezuela. por allí, pues cosas interesantes en nuestro país están sucediendo, muchos eventos se están programando, así que pendiente de todas estas bandas que están sonando. Gracias a todos mis colaboradores, como lo es Eva María Martínez desde Polonia, a mi amigo Mr. Jack desde Italia, a la gente de Guaniquilla Records, claro, es la gente de Mr. Jack, a mi colaborador Carlitos Ortega, que siempre está pendiente de todas estas bandas. Pues nosotros, la vieja guardia, estamos en Valencia, Venezuela, transmitiendo semana a semana, todos los lunes, para todos ustedes. Claro que sí, claro que sí. Pues la vieja guardia, siempre llevando lo mejor del rock nacional, venezolano e internacional. Nosotros pues le damos las gracias a nuestro jefe, a nuestro manager, a nuestro director, el señor José Manuel Fon, que siempre está por allí pues apoyando a todos los programas que hacemos vida en Seven Rock Radio. Le damos las gracias también al señor David Yepes, quien está en la producción general de Seven Rock Radio, Eric Sculpting, Marketing y Diseño, y al señor Frank López en la musicalización. Pues Roberto Arteaga sigue estando por allí como coordinador de Seven Rock Radio, de todo esto que ustedes están allí disfrutando semana a semana. Gracias a Carlos Ortega en la coproducción, a mi amiga Elisa Hernández en las efemérides y a todos ustedes nuevamente por estar semana a semana. Recuerda, la naturaleza puede vivir solita, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao! Gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes. Latinoamérica.